importante porque me tomó como sorpresa. Cuando supe, estaba súper contenta porque es un proyecto que yo tenía para mi vivienda, juntar la plata, y eso me sirvió mucho. ¿No? Que aprovechen todos los beneficios que tiene la mujer, que se informen porque muchas no saben, y que nos sirve mucho porque nos sirve de apoyo económico y como para seguir emprendiendo como mujer. Bueno, repercute mucho porque yo estoy como en proyecto de casa, estoy en un comité y me faltaba plata para la vivienda, entonces se fue todo para allá. Como que llegó a mis manos y se fue para allá, pero es un proyecto súper importante, algo que te ayuda mucho, económicamente, como te digo.